Estoy con la nueva directora de la Escuela Especial. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Carla Aranda. ¿Cómo ve la escuela? ¿Qué encontró de la escuela? Bueno, yo hace casi un mes que estoy, entré el 30 de mayo a la escuela. Se la ve muy linda, pero la queremos ver mejor. Hay muchas cosas por organizar y ordenar y arreglar. Bueno, y este aporte que nos hacen desde el gobierno es algo muy lindo y una cosa muy necesaria porque nuestra escuela tenía un patio prestado, entonces la idea es comprar ese patio y también armar un aula taller para el proyecto de taller de cocina con los estudiantes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo ve de acá para adelante esa obra? Bien, estamos muy contentos con este anuncio, así que bueno, esperemos que se cumpla pronto y que los chicos puedan producir ahí, aprender todos los días. Bueno, y la idea es prepararlos para la vida, que aprendan un oficio, que lo puedan hacer cuando egresen de la escuela. Así que estamos muy contentos. ¿Hay algún proyecto que se ha visto ahí de lo que se va a edificar, algo así? No, todavía no. Yo estoy nuevita acá en la escuela, así que todavía no tengo ninguna novedad de eso, pero espero que pronto suceda. ¿Va un patio, digamos, ahí? Sí, está el edificio de la escuela y atrás hay un patio que tiene árboles. Entonces la idea, cuando ya sea nuestro, armar un patio para que los chicos puedan tener educación física, que se saquen algunos árboles, que se pueda hacer una cancha o algo por el estilo, y bueno, y al costado de las aulas, el aula taller de producción. Ah, bueno, qué lindo. Bueno, directora, no tenemos mucho para contar, porque como es reciente su estadía, digamos, acá en General Paz, ¿qué ve de General Paz? Yo lo poco que vine, desde que vine, mejor dicho, veo que es un pueblito con sus calles adoquinadas o asfaltadas, se ve muy pintoresco, así que bueno, lo estoy conociendo. Bien, muchísimas gracias por su tiempo y por el aporte que nos da. Queremos invitarla algún día también a participar en el estudio de la radio. Bueno, me voy a llegar en cualquier momento, muchísimas gracias. Igualmente necesitamos también, no informes, pero sí, digamos, cuando vaya a haber algún cambio, alguna cosa, digamos, relevante para la actividad escolar, que nos solicite y ahí estaremos, ¿sabe? Bueno, yo la verdad que, como dije, hace poco menos de un mes que ingresé, estoy conociendo a los chicos, a los estudiantes, a las familias, a los profes, nos estamos organizando, pero le prometo que para la próxima etapa, cuando volvamos del receso de invierno, nos vamos a llegar, le voy a contar proyectos que ya hay en la escuela, cómo estamos trabajando y bueno, nos llegaremos con algunos estudiantes también que seguramente les va a gustar participar ahí en algún programa de la radio. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted.